Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Que los ruidos te perforen los dientes, como una lima de dentista, y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña, que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca, como a una aplanadora, al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas, que un fanatismo irresistible te obligue a posternarte ante los techos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Que cuando quieras decir mi amor, digas pescado frito, que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que se arroje en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones, que al acostarte junto a ti se metamorfosee en sanguijuela y que después de parir un cuervo alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deforme el esqueleto para que los espejos, al mirarte, se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas, disfrazado de cocodrilo, y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura. Espantapájaros 21. Oliverio Girondo. Barbato Fernanda, profesora de la secundaria número 9 de Villa Domínico. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Muy buenas tardes, de Quilmes al mundo, FM Box 102.9. Comienza un nuevo programa de Garabatos y Sentido. Pasaron 3 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura que en estos momentos no estoy viendo, pero es muy agradable. 26.6. Nuestros teléfonos de contacto. 116-40-070-47. Bien difícil, lo dije. Instagram y Facebook, Radio Box FM. En estos momentos estoy saliendo porque tengo éxito. Aparentemente la gente le gusta y mira, estoy saliendo en vivo por Facebook. Garabatos y Sentidos, Sánchez Mirta Alejandra, lo mismo en Instagram. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. ¿Cómo? Comenzamos con el proyecto Tus Profes Te Leen. Ir a la profesora Barbato Fernanda, Espantapájaros de Oliverio Girondo. Hoy tenemos la letra M. Hoy tenemos poesía erótica. Hoy nos visita la señora Rosa Rodríguez Cantero. Y el próximo encuentro, ¿por qué lloras, Marce? ¿Por qué lloras? Y el próximo encuentro tenemos a un caballero, Sergio Lizarraga. Y recuerden que diciembre será el mes de Los Ángeles. Curiosidades. ¿Qué significa la palabra asintomático? Una persona asintomática es una persona sana. Es alguien que tiene un virus, pero su cuerpo desarrolló anticuerpos. Esto se llama virus atenuado, es decir, ganó al virus gracias a sus hábitos de vida sana. Debemos tener cuidado con el miedo, puesto que es la energía más baja del universo y el amor es la energía más alta, por la cual hay que apostar. La infodemia logra atemorizarte, tus defensas bajan tu sistema inmunológico, baja y cualquier enfermedad puede entrar a tu cuerpo. Mucha gente en esta pandemia fue atemorizada y perdió la fe. Entre más miedo tienes, más vulnerable eres. Todo es energía. Es momento de recobrar la fe y subir esa energía grupal. Vamos a levantarnos de nuevo. Son tiempos de cambios. Pero también vamos a seguir cuidándonos para levantar nuestras defensas, teniendo una alimentación saludable. ¿Cómo? Toma mucha agua. Come frutas para incorporar vitamina C. Toma leche, que es fuente en calcio, yogur, quesos. Toma sol para activar la vitamina D. Ahora con esto, paréntesis, ahora con esto de que hay que tomar sol, no se están teniendo en cuenta. ¿Te acordás que antes estaban a qué hora tomar sol? ¿Cuál era la hora? Ahora es como que se puede tomar sol a cualquier hora, me parece que no. Hace deportes, que nos mantiene fuertes y en peso y aumenta mucho las defensas. No veas televisión, que lo único que hacen es enfermarte la mente. Vamos a volver a empezar a renovarnos desde el espíritu de nuestra mente. Nosotros somos capaces de dar cambios. Una persona asintomática es una persona sana, es una persona inmune. inmune. Luego del tema musical te voy a dar consejos que son buenos para tu cuerpo y para tu mente. Viene de Kai, tres deseos. Si me concedieran tres deseos, usaría el primero en conocerte, el segundo para enamorarte y el tercero para nunca perderte. Porque me gusta como eres, porque te quiero como eres. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Volvimos. Hoy les recuerdo que está con nosotros Rosa Rodríguez Cantero, que va a hablar de sus poemas eróticos. Y la pregunta que mientras preparaba el programa es... ¿Si hay alguna edad para el sexo? ¿Cuándo se pierde el deseo sexual? ¿Cuánto dura el deseo sexual? Es una interesante nota que estoy muy entusiasmada de hacer con Rosa. Vamos a los consejos para tu cuerpo y para tu mente en situaciones de estrés. ¿Cómo están? ¿Están saliendo? ¿Están haciendo vida normal? Les cuento, el domingo estuve en Recoleta. Mirá, ¿viste los aritos que tengo? Bueno, los aritos que tengo son artesanales. Compré aritos y compré sahumerios. Y me tuve que volver a mi casa. Está todo muy lindo, pero está todo muy caro. O sea, no van a poder recuperar lo que estuvieron cerrados tanto tiempo. Esa es la verdad. El larito está muy lindo. Subí una foto en Instagram para que lo vieran. Acá lo estoy mostrando ahora en Facebook. Pero, ¿no? Entre un aro artesanal y uno de oro y plata, creo que me compro el de oro y plata. Me compré el artesanal para ayudar, para colaborar. Y un artesano, compré sahumerios en dos puestos. Y uno me vio el paquete del otro. Entonces me preguntaba cuánto lo había pagado. Entonces le dije, mirá, lo real sería que ustedes se pongan de acuerdo con los precios, ¿no? Bueno, y después había mucha gente tomando cosas ricas, comiendo cosas ricas, los puestos con una distancia más prudente de la habitual. Hola, Gaby. Con más distancia de lo habitual, todos con barbijos, por supuesto, pero muy, muy, muy linda la tarde, muy linda la tarde. Mucha gente haciendo deporte, mucha gente tomando sol, mucha bicicleta, mucho patín, mucha libertad. Así que hoy luzco aritos artesanales. Fui a la peluquería también y estoy derrayado. Bueno, tu mente y tu cuerpo están conectados. Eso ya lo tenés que saber porque Garabatos y Sentidos te lo viene diciendo desde que empezó el programa. Aquí van algunas cuestiones saludables para que te mantengas fuerte y sano. Mantente en actividad. La actividad física es buena para tu cuerpo y puede ayudarte a sentirte mentalmente mejor. Si puedes salir, trata de caminar, correr, andar en bicicleta o hacer otro deporte. Si debes quedarte en tu casa, puedes bailar, hacer estiramientos o cualquier otro movimiento que puedas hacer. Encuentra lo que mejor a vos te funcione. Por el momento me quedo en casa. La idea era este año aprender a nadar. Sería un delfín en estos momentos, pero bueno, no, sigo en la etapa cero. Todavía no están, siempre pregunto, todavía no están dados los protocolos para que se habilite natación. Come bien. Si puedes, trata de elegir alimentos saludables. Por ejemplo, entre una porción de sandía y un cuarto de helado, ¿cuál es más saludable? No. Entre una palta y una porción de papas fritas, ¿qué es más saludable? A ver, ojo, lo saludable también significa, bueno, o sea, la palta está cara. O sea, con lo que yo me compro una palta, seguramente me puedo comprar como un kilo de, no sé cuánto está el kilo de papas, porque compro de a dos papas. Bueno, duerme, trata de dormir lo suficiente cada noche. Esto te ayudará a crecer, estar sano y mantener claridad en tus pensamientos. Y lo más importante, haz cosas que te hacen feliz y hazlas seguido. Canta, escucha música, lee, juega, conversa con amigos, haz crecer plantas, cocina, haz deportes, dibuja. Las posibilidades son infinitas. Incluso puedes probar hacer algo nuevo. Esteban, termina el programa y paso a verte y a buscar la plantita. Ya te lo dije. Otro consejo es mantener el contacto con tus seres queridos. Por ejemplo, hoy me acordaba, Osvaldo, al final, ¿pudiste estar con tus hijos? ¿Te reuniste con tus hijos, Osvaldo? ¿Se te pasó la gran tristeza que tenías hace unos meses atrás? Estar siempre en contacto con tus seres queridos. Hola, Mirta, buenas tardes. Bueno, que tengas un hermoso programa, como siempre, todos los martes, haciéndote el aguante, desde Quilmes, Osvaldo, del Pet Shop. y quiero mandarle un saludo muy, muy, pero muy, muy, muy especial a mi hijo, que en el día de hoy cumple 40 añitos. Te quiero, Gastón, y pasala bien con todos. Pasala bien. Te quiero mucho. Un beso grande y por muchos más. Y aguante la box. Chau, chau. Gracias, Osvaldo. Gastón, el hijo, ¿no? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumplas, que los cumplas feliz. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Estoy... Bien. Siempre que puedas, busca la manera de mantener el contacto con amigos y familia, usar las redes sociales, el correo electrónico, las llamadas o escribe cartas. Sé creativo, creativa. Si no puedes conectarte con ellos, recuerda momentos que pasaron juntos. Estoy anticipándole acá a el operador que en donde abran. O sea, ahora estoy feliz porque terminé una buena etapa, terminé de cursar psicopedagogía, ya puedo considerarme alumna de tercer año. Saludo a todos los profesores y a todos mis compañeros y a la institución. Ya pasó, hoy es mi primer martes sin Zoom. Estoy feliz, feliz. Ahora hay que estudiar, estudiar. La profesora estudia. Pero cuando la profesora termine de rendir, se escapa y no sabe si vuelve. Por lo tanto, estamos haciendo programas para que se puedan volver a repetir por si la profesora, la que conduce, no vuelve. Reconoce tus emociones. Entender cómo te sientes es importante. No ignores tus sentimientos. A veces escribir sobre tus sentimientos pueden ayudarte a describirlos. Puede sonar fácil o simple, pero intenta esto. En estos momentos me siento... Recuerdan que con Claudia hablábamos de la utilidad del diario íntimo. No sabes con quién hablar, no tenés con quién hablar, habla con vos mismo, agarrá un... No hace falta que sea un diario, Sara, que hay... Agarrá cualquier hojita y anda escribiendo cositas y la vas guardando y ponele fecha. Dentro de una semana la volvés a encontrar y vas a ver que estás totalmente diferente. Sé amable contigo mismo. Está bien sentir lo que sientes, presionarte para estar siempre feliz, ser positivo o positiva o ser productivo... Puede hacerte sentir peor. Si sientes emociones difíciles, trata de decirte lo siguiente. Son tiempos difíciles y es normal sentirse molesto. Me siento con preocupación o temor, pero eso no significa que estoy manejando las cosas mal. Consejo número 5, escucha a tu cuerpo. Nuestro cuerpo experimenta y reacciona a cómo nos sentimos. ¿Tienes dolores de cabeza? ¿Sientes tensión en los hombros, el pecho o el estómago? Trata de cerrar los ojos y escuchar tu respiración. Pon atención a las sensaciones en cada parte de tu cuerpo, comenzando por la cabeza y hasta los dedos de los pies. Nota si sientes cualquier tipo de tensión, dolor o presión en tu cuerpo. Reconocer dónde sientes tensión puede ayudarte a liberarla. Trata de respirar para calmarte. Depende la situación. Respirar lentamente es una de las formas más fáciles de calmar tu cuerpo cuando nos sentimos asustados, preocupados o molestos. Cierra los ojos y piensa en un lugar que te traiga paz.

Garabatos y sentidos. Grafología. ¡Qué bueno! ¡Hola, Fabiana! Fabiana dice, yo salgo todos los días 10 kilómetros. Sí, Fabiana, o sea, qué bueno 10 kilómetros. Y en el pueblo podés caminar más, no hay semáforos. Tenés el campo, traviesa y le das pata, pata, pata, pata. Te estabas preparando para ir a Luján, ¿no es cierto? Para venir a Luján y se suspendió todo. Lo amás al doc. Antes del corte estábamos hablando del doctor Daniel López Rossetti y los consejos que da acerca de tomar agua y cómo darte cuenta si estás deshidratado o no a través de la orina. Bien, hay cosas tóxicas en tu casa y no te das cuenta. Por ejemplo, objetos que ya no utilizás. Siempre decís que los vas a tirar y vuelta queda para atrás. Ropa que no te gusta o no utilizás hace tiempo. Ropa, mira esta, ropa interior rota. ¿Para qué querés una ropa interior que está rota? ¿Cuándo la vas a coser? ¿Mañana, pasado, un mes, dos meses? No, si está rota y vieja, a la basura. Cosas rotas. ¿Tenés cosas rotas? Es algo tóxico para tu casa. Cartas viejas y notas. Bueno, alguna carta vieja, alguna carta, bueno, a lo mejor cartas de gente que no querés, pero bueno, acá, bueno. Plantas muertas o enfermas. Las plantas también se enferman. Recibos y revistas viejos. Los recibos, tengo entendido, que tienen una validez de 7 años. Y después lo podés romper. Zapatos estropeados. ¿Para qué está el zapatero? ¿Para qué está el zapatero? No le dije a mi zapatera o a mi zapatero, pero me arregló. Busquen precio, gente. Busquen precio. Porque a mí, yo iba a un zapatero que me estaba cobrando casi la mitad de lo que valía el zapato nuevo. Entonces dije, voy a preguntar acá en este otro lugar cuánto sale. Me salió menos de la mitad de lo que me cobraba el otro. Así que busquen precio. Y hay que arreglar los zapatos, obviamente. Estamos en épocas de crisis. Cachivaches de todo tipo que llaman al pasado. Cachivache, qué linda palabra. Pero los cachivaches pueden ser restaurados y quedan preciosos. Si tenés hijos, juguetes que no usan, que no funcionan o que están rotos. O los donás, o los limpiás, o los tirás. Todo lo que leímos anteriormente tiene que ver con el apego. Pero ¿por qué hay que desprenderse de estas cosas viejas que no nos hacen nada bien? Con el desapego, la salud mejora, la creatividad crece, las relaciones también mejoran y hay mayor capacidad de raciocinio y mejora el humor. ¿Todavía no estás convencida? Bueno, mira, hacete estas preguntas. ¿Por qué estoy guardando esto? ¿Será que tiene que ver conmigo? ¿Qué voy a sentir si me libero de esto? Y una buena ayuda es que clasifiques qué cosas son para donar. Si vas a donar, un buen consejo no es tirar a la basura. Si vas a donar algo, que esté limpio, que esté cocido y que esté planchado. ¿Sí? si vas a tirar, también selecciona, porque puede que a vos no te sirva, pero al otro sí. O sea, si vas a tirar una remera que a lo mejor tiene una manchita y a vos no te gusta, no le tires la yerba usada del mate. Separala en una bolsita aparte. Y si vas a vender, fíjate que sea acorde a una ropa usada y no una ropa como nueva. Por más que me digas, tiene un solo uso, te la pusiste, ya no es nueva. Y lo último en buenos consejos, la limpieza de adentro se refleja por fuera. Evita ruidos extremos, menos luces fuertes, menos colores saturados, menos olores químicos. Bueno, con la lavandina no se puede. Menos recuerdos tristes. Termina proyectos inconclusos. Cultiva energía positiva en tu casa. Y mientras ordenás, vas a ir observando lo que cambia en ti. A medida que limpiamos nuestra casa física, también colocamos orden en nuestra mente y corazón. Practica el desapego con cosas materiales que solo llenan tu espacio y verás cómo poco a poco vas a poder hacer lo mismo con situaciones más trascendentales. ¿Viste, Fabiana, todo lo que se aprende? Yo practico la cultura china. Sí, ¿qué hago? Todos los años hago limpieza. Lo que me sirve, lo que vuelvo a usar, aunque tengo apegos por cosas que son muy lindas y muy prácticas y muy buenas, y no las volvés a encontrar. Entonces decís, no la tiro y la volvés a usar y ya da un poquito de lastimita, pero bueno. Vamos al siguiente tema musical y cuando volvamos vamos con grafología, con cuerpo y castigo. Recuerdan que estamos leyendo qué hora es, estamos muy bien con la hora. El siguiente tema musical, vamos a buscarlo. Esperen acá, bien, la tecnología. Es otro tema musical que habla entre líneas del amor. Es Bésame de Ricardo Montaner. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura, besa mi vida y mi ceniza. Me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Besa pies con agua bendita de tu fuente. Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Volvemos y estamos en el aire. Acá estamos en el aire, vamos nuevamente a hablar. Estoy muy entusiasmada con hacer la entrevista con Rosa, porque vamos a hablar de un tema que puede significar un tabú, ¿no? ¿Qué pasa con esto del sexo, del deseo? ¿Qué pasa con esta generación? Siempre estamos hablando de lo que heredamos de nuestros padres, ¿no? Y está en línea una persona que para mí es muy especial, pero dejemos lo especial que es para mí y vamos a lo intelectual, a todo lo que sabe y lo que me está enseñando en estos momentos. Hola, Cielo. Hola, buenas tardes. Bien, Cielo va a tener una conversación conmigo como si ustedes no estuvieran. Cielo, en estos momentos, y desde hace 2 años, me está dando la apoyatura en las clases de educación sexual integral porque su madre, la profesora, tiene muchos prejuicios en sí. ¿Es así? Exacto, prejuicios que hemos charlado, que hemos discutido un montón de veces, pero bueno, creo que son acordes a la época en la que vivió cada una. Bueno, pero por ejemplo, hemos charlado de que cuáles son los prejuicios que mayormente tengo. O sea, tengo y a su vez eso se refleja en la generación X. ¿Cuáles son esos prejuicios que vos crees? Y prejuicios en cuanto a, bueno, algunas cuestiones del machismo y la violencia de género que por ahí pasan como muy desapercibidos, son cosas muy sutiles, pero cosas a resaltar. Cuestiones a la comunidad LGBTIQ, es el tema de los sexos, de los nuevos géneros que estamos pudiendo ver, y cuestiones, sobre todo, hemos tenido fuertes discusiones con el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Sí, fuertes discusiones hemos tenido. Ella usaba o usa el pañuelo verde, pero es una cuestión que antes no hablábamos. Y también en esto de la educación sexual, ley 26.150, también me cuesta mucho hablar y asumir de los métodos anticonceptivos, que antes era como mala palabra ir a pedir pastillas anticonceptivas a la farmacia. ¿Qué nos pasa con eso? Pero bueno, eso, como os decía, son cuestiones de generacionales. Como podemos ver, cuando estoy dando las clases, yo noto que los chicos, incluso charlando con compañeras mías, amigas y demás, es mucha la curiosidad que sentimos nosotros como generación nueva al tener gran variedad de métodos anticonceptivos y bueno, maneras también, y una gran cosa a destacar, maneras de cuidarnos nosotras mismas, sobre todo entre mujeres, que es los métodos anticonceptivos están más dirigidos a ellas. Bien, pero en la última clase también hablábamos con los chicos que la anticoncepción es una responsabilidad de los dos, tanto del hombre como de la mujer. Sí, tal cual. Estábamos descatando y discutiendo que, bueno, que los hombres, aunque los métodos anticonceptivos estén dirigidos especialmente para las mujeres, también siendo responsables en esto de la reproducción, que también tenían que ser muy conscientes de los métodos anticonceptivos que usaban sus compañeras. Bien, y acá separamos de lo que sería la sexualidad del sexo, ¿no es así? Sí, sí, porque sexualidad no solamente va dirigido al acto sexual en sí, sino que forma parte de toda nuestra vida. Desde que nacemos está incluida la sexualidad con el tema de las zonas erógenas y demás, y la sexualidad que se nos va transformando a medida que crecemos. Bien, y la última pregunta que te hago así como en forma de broma, ¿no? ¿Vos crees que te trajo la cigüeña? No creo que me haya traído la cigüeña. Bien, es muy importante. Bien, bueno, para todos, ella es mi hija menor, un estudiante avanzada en la carrera de Ciencias de la Educación y maneja muy bien todo lo que tiene que ver con ESI. Bueno, esta también tiene la pregunta si ella cree que la trajo la cigüeña, es muy importante porque también añade y trae al tema que también siguen habiendo algunos prejuicios también con respecto a si los padres tenemos derecho a una sexualidad. Cielo, te agradezco mucho la participación. Seguramente lo que tiene Cielo es que los chicos, cuando ella va a dar clases, ya sea presencial o virtual, están todos. Tiene otra forma, otra dinámica, otra frescura de transmitir los conocimientos y debe ser por los prejuicios que tenemos los docentes de la generación X. ¿Algo que quieras añadir o decir? No, simplemente agradecer el espacio y, bueno, agradecerte a vos que, más allá de tener prejuicios en diferentes temas, sos capaz de reconocer y decir, bueno, yo la verdad que no sé, no me importa, no quiero o no puedo aprender porque yo viví en otra época, darle la responsabilidad a otro y decir, yo hasta acá llego, démosle el espacio a otro para que sí lo maneja, lo sepa decir con claridad para las nuevas generaciones. En vez de decir, no, a mí no me interesa, no doy ESI. No, yo doy ESI, justo te encontré a vos, que es un tema que te interesa mucho, lo llevas muy bien, con el vocabulario acorde a una futura profesional en Ciencias de la Educación. Así que te agradezco mucho los espacios que nos brindás semanalmente a los alumnos y a mí. Y bueno, en cualquier momento, seguramente tendremos una charla, así como ahora. Sí, tranquila. Bueno. Los niños no han molestado de fondo. Por lo tanto, te agradecemos este pequeño espacio que hemos tenido. Y bueno, no te pierdas la entrevista con Rosa, porque es muy, muy, muy interesante. Vox 102.9 te saluda. Ahora vos despedite. ¿Listo, corto? No, despedite de la audiencia. Ah, ¿estamos al aire todavía? Claro, todavía. Bueno, un saludo a todos y gracias por estar escuchando. Bien, gracias. Chaucito. Estábamos leyendo Cuerpo y Castigo. ¿Cuánto tiene que ver el cuerpo con la letra? ¿Cómo se involucra? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del castigo? ¿Sí? Escribes mal, el maestro me pega. Tu tabla está rota, el maestro me golpeó. Tú escribes mal y el maestro me golpeó. Seguimos con ese tema del cuerpo y el castigo. Introducidos en la Argentina después de 1767, los castigos corporales fueron así aprobados oficialmente en 1783 y en 1810, y todo hace creer que fueron tomando mayor incremento de día en día tal incremento que el gobierno de Posadas, a 9 de octubre de 1813, creyó de su deber suprimir y abolir semejantes excesos. Históricamente es posible distinguir un cambio en el carácter de la penalidad infligida que va de los castigos al organismo, a los castigos destinados al cuerpo y al psiquismo. En esta última modalidad, el acto de la escritura fue tomando como forma de liberar los pecados, sujetar al cuerpo a la letra para liberar el espíritu. En la biblioteca del Congreso de Washington se encuentra una Biblia escrita por un monje en el siglo XVI y es la obra de toda una vida. Cuenta la leyenda que en su vida había sido un pecador y resolvió hacer penitencias por sus pecados. Se propuso copiar la Biblia a fin de aprender cada palabra de los mandamientos divinos que había quebrantado tantas veces. También es bastante frecuente escuchar la frase: escribo para desahogarme, para liberar las emociones sobre la hoja en blanco. El acto de escribir, que en el momento del aprendizaje es sumisión al orden, ahora es liberación del psiquismo. ¿Y vos cómo escribís? Tenemos la letra M. Prepárate una oración y me la mandás, porque no hice la oración. Le hago una pregunta. ¿Pasamos tuyo siempre? ¿El jueves pasado? Me parece que no. ¿No? ¿Lo pasamos? ¿No? ¿Qué pasamos? Y bueno, pasamos ese. Tuyos. ¡Ah! Perdón, vacilos, cara luna. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de...

Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y estamos en el espacio Aldana. Recuerdan que en el último bloque estoy haciendo la historia, reconstruyendo la historia de Aldana. Y de por qué el espacio se llama el espacio Aldana. También recordarán que noviembre es el mes de los poetas y diciembre será el mes de los ángeles. Rosa Rodríguez Cantero nació en Capital Federal y vive actualmente en Berazategui. Tiene 73 años. Milita por los derechos de les adultes mayores que son devaluades, usades como piezas de descartes, discriminades. Pretende hacer visible esta etapa de la vida como una zona de privilegios en los que se rescata el amor, el sexo y la ternura. Ella empuña su poesía y dispara. Bienvenida, Rosa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hola, Rosa. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás pasando de la tarde? Bien, bien. Estoy escuchando el programa, así que bien. ¿Te gusta el programa? Sí. Rosa. Parece muy interesante. Es un programa de grafología, pero la grafología tiene su objeto de estudio, la letra, y de la letra se disparan otros temas muy interesantes, como en este caso, la poesía. ¿Cómo fueron tus inicios en la poesía, Rosa? Bueno, yo me enamoré de la poesía cuando era muy chiquito, tenía 9 años. Leí un poema de Fernández Moreno que le había escrito a los caballitos de la Calecita y quedé tan conmovida que dije, alguna vez voy a escribir como Fernández Moreno. Pensé que de todas maneras, cuando dije en mi casa, a los 12 años dije en mi casa que quería ser poeta y bueno, mi papá casi se infarta y me dijeron que ni se me ocurriera, que no era una profesión para mujeres. Ah, mira vos, cómo, bueno, estábamos hablando básicamente en todo el programa, en toda la línea, el hilo conductor es el patriarcado y el machismo, ¿no? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a vivir de la poesía? Seguramente te dijeron. Claro, sí, sí. ¿Y cómo? Ahora es otra cosa, pero estoy hablando de los años 50, y el objetivo de las mujeres, yo viví en el campo, porque aunque nací acá en Buenos Aires, me crié en el Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña, que me llevaron desde los 9 meses. Y en el campo el objetivo de la mujer era ponerse linda, conseguir un novio, casarse y ser felices por siempre. Eran todos los objetivos. Cuando mucho alguna chica de mi edad podía aspirar a ser maestra y ejercer, pero para eso estaba la Escuela Normal Nacional allá en el Chaco. Pero no nos apuntaban ni al comercio ni a las actividades ¿Y cómo tuviste que luchar contra eso, Rosa? ¿O fuiste dibujándola para... escribías a escondidas, por ejemplo? Sí, cuando era chica había empezado a hacer algunas cuartetas, pero tenía que esconderlas y al final las terminaba perdiendo porque mis viejos no querían que escribiera. Como a los 12 años o 13 empecé a escribir otra vez y ahí las guardaba, las escondía, pero con el tiempo eso se pierde. Igual no tiene más valor que lo del recuerdo, ¿no? Y después ya me casé a los 17, mi marido era muy conservador también, así que ni hablar de leer, escuchar o escribir poesía no era parte de la vida. Entonces ahí me fui dejando, tuve 4 chicos, yo a los 23 años no tenía 4 hijos. Así que lidiando con eso y con el marido que no permitía ningún crecimiento, me alejé de todo eso. A los 30 me separé y ahí empecé a leer otra vez, a buscar nuevos autores, porque yo me quedé en la época de Alfonsina Storni y de Juana de Ibarború y todo eso. Grandes poetas, sí. Y bueno, después de los 30 seguí leyendo, pero después me tuve que venir para Buenos Aires. Yo tenía 36 años cuando perdimos todo allá en el Chaco, hubo la inundación de finales del 82, principios del 83, y bueno, perdimos todo, casa, muebles, todo nos quedó bajo agua. Y entonces me vine para acá y dejé los chicos con mis hermanos allá en el Chaco y me vine a hacer punta acá, y bueno, ya no tuve oportunidad de dedicarme a la poesía. Así que con 4 chicos, 2 chicas chiquitas y 2 adolescentes, tuve que tratar de salir hacia adelante siempre. Trabajé en casas de familia, trabajé en limpieza de casas, y así salimos a flote. Bien, Rosa, y siempre arrastrando, ¿en qué lugar... ¿En qué lugar de tu mente depositaste esa restricción para saber que en algún momento eso iba a aflorar? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, no he pensado que volviera a aflorar. La verdad que no había pensado en hacer un proyecto de poesía, pero cuando yo cumplí los 60, la menor de mis hijas se casó, se fue a vivir con su marido. Yo vivía en Varela en esa época en la casa de mi hermana y dije, bueno, ahora que ella se fue, ahora que no tengo más obligaciones con hijos chicos, voy a empezar a hacer lo que quiero y lo que siempre soñé, que fue escribir. Entonces me anoté en un taller acá en Berazategui, en un taller en Avellaneda, hice 2 talleres simultáneos y bueno, y después hice un taller de lectura ahí en Capital. Hice un taller sobre Borges y la novela policial en Lomas de Zamora. O sea, anduve como no soy sola, yo soy viuda. No tengo obligaciones con nadie, yo vivo sola desde hace muchos años. Entonces mi tiempo podía disponer libremente. También ocurrió que a los 62 años me jubilé, entonces también tenía más tiempo y más posibilidades de dedicarle todo a la poesía. Así que yo empiezo a escribir realmente a los 60 años. Bien, o sea, una piba. Ahora, tu poesía, digamos que toca un poco lo que no está permitido o lo que a grandes voces se confunde o no se habla claramente, porque habla del erotismo, como si fuera una palabra prohibida y estamos viendo las 24 horas del día, sin ser tan explícito, estamos viviendo erotismo. ¿Por qué tu poesía va hacia esta parte tan, tan noble que tenemos los seres humanos de poder disfrutar y gozar? ¿Cuál fue tu temática para ir para ese lado? Bueno, van ocurriendo cambios en mi cabeza porque yo también venía con este mensaje de no al aborto por ningún motivo. Jamás pensé que me andaría con un pañuelo verde yendo a las marchas que se hacían los martes por la promulgación de la ley. O sea, en mi cabeza fue cambiando. y viendo que no todo era como me habían enseñado mamá y papá ya cuando yo era un adolescente, que hay cosas que hay que volverlas a ver y volverlas a ver hasta entenderlas. Y así empecé a militar por los derechos de los ancianos, de los... A mí me gusta que me digan vieja, no me gusta ni anciana ni adulta mayor. Yo prefiero que me digan la vieja y sé que tiene connotaciones de mucho cariño. Y entonces rescatar nuestros tiempos, el deseo no se muere nunca. O sea, mientras la cabeza lo deje funcionar, el deseo funciona. Y yo pienso que es todo lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos. Ni la casa, ni el auto, ni la plata que tenemos guardada, ni nada. Nos vamos a llevar la ternura, el haber dormido abrazada con alguien, el haber tenido alguien sobre un hombro sobre el cual llorar, pero también un hombro sobre el cual reír y hacer travesuras y volver al reencontrarnos con nuestra sexualidad, que es muy importante. Claro, viejo, diría el dicho, viejos son los trapos, ¿no? O sea, uno cree... Claro. Lo que pasa es que también los tiempos han cambiado y antes los ancianos eran considerados como sabios, como una gran sabiduría. Y hoy en día el anciano pasa a ser algo, ¿no? Como algo que es inútil, que no sirve y que no tiene una vida útil. Claro, pero vos sabés que ese problema lo ven más la gente mayor. Yo he hablado con adolescentes, yo tengo amigos en La Poderosa, que son los chiquitos de La Garganta Poderosa, los que hacen talleres de periodismo y de poesía. Tienen una claridad de pensamiento. Yo organizaba eventos culturales en San Telmo, en un boliche de San Telmo. Y ahí tuve la oportunidad de juntarme con estos pibes. Y hablábamos, yo les planteaba, por ejemplo, qué pasa con los adultos mayores cuando se dan cuenta que son gays. Digo, ¿ustedes tienen sus abuelos? Y todos me dijeron que sí. Le digo, bueno, ¿qué pasaría si tu abuela te dice que se enamoró de una mujer y se va a vivir con ella? O si tu abuelo te dice que se va a vivir con un hombre porque se enamoró y rompe con tu abuela y se rompe una estructura. Y entonces uno de los chicos me dijo, mira, más allá de las estructuras, cada uno tiene derecho a hacer su vida. Si vos te enamorás de una mujer y te querés ir a vivir con ella, hacelo, porque es tu vida, nadie la puede vivir por vos. Entonces, si ya no tenés tiempo de postergar o decir, bueno, más adelante, hacelo. Y me dice, te digo más, si vos querés hacer una cosa de esas, vas a tener problemas con tus hijos, porque tus hijos tienen alrededor de 50 años. Pero tus nietos te van a decir, abuela, mándale para adelante y hace tu vida. Y efectivamente es así, hice la prueba, tengo nietos de 30 y pico de años, ¿no? Y sí, los chicos están más abiertos a que uno pueda cambiar su orientación sexual o salir del closet o como sea que se asuma. Claro, porque uno cree que esto de las nuevas sexualidades o las nuevas libertades es de ahora. Y no es de ahora, es de todos los tiempos, pero el patriarcado, este derecho a ser varón, está desde todos los tiempos. Mientras hablaba se me venía, claro, por ejemplo, La Jaula de las Locas y otras películas que marcan, ¿no?, esta estructura que se rompe y papá, tiene su pareja que es su igual, junto con otras películas, ¿no?, que se me vienen ahora a la mente. Claro. Y yo me empecé a interesar por estas nuevas identidades sexuales porque me lo preguntaron. Yo he leído en muchas escuelas de adolescentes, ¿eh?, y los chicos no se escandalizan con las palabras que yo uso. Y el año pasado estuve en la Universidad de Lanús y ahí una señora me preguntó esto de la homosexualidad y de las nuevas identidades, de lo que se conoce como nuevas identidades, ¿no? Porque el tema es que ahora se puede hablar de eso, antes no se podía hablar. Cuando yo era joven se escondía, si había una chica con inclinaciones lésbicas se la escondía o la internaban en un colegio de monjas. Y los varones trataban de que disimulen para que los amigos varones de los padres no se escandalizaran. Entonces hay cambios que son radicales, que son realmente lo opuesto. Sí, se corta un poquito, estás ahí... Sí, acá estoy, acá estoy. Ah, perfecto, pensé que se había cortado. Bien, Rosa, cuando volvamos del tema musical, que vas a decir por qué elegiste el tema musical, nos vas a leer... acá surgió un tema con Rosa. A ver, estamos en horario de protección al menor y la poesía de Rosa es intensa, hermosa, intensa y hermosa. Entonces le pedí a Rosa que eligiera poemas que no sean tan explícitos, pero por el horario, no porque yo me escandalizara, pero vamos a cuidar el horario de protección al menor. No dice nada que no sepamos, ni nada que escuchemos, ni nada, o sea, absolutamente nada de nada. ¿Qué tema elegiste, Rosa, y por qué? Serú Girán, Cinema Verité. Ya tenía mis hijos. Y eso, la parte de la adolescencia de mis hijos, entre los 12 y los 18, yo todavía era una muchacha joven. O sea que escuchábamos y descubríamos el rock nacional juntos. Toda esta música nacional y el genio de Charly García, que siendo un chico de 17 años, pudiera enfrentar al gobierno de turno y decir los dinosaurios van a desaparecer y que no se la censuraran a la canción porque no se dieron cuenta del contenido, o como Alicia en el País. Entonces me trae muy, muy gratos recuerdos volver a la época de Serú Girán. Bien, entonces escuchamos el tema elegido por Rosa. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado. Solo una cosa en mente, solo una chica tonta, más bajo el sol, como una propaganda de sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen al rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso para estimula sus membranas por la luz. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Y volvemos con Rosa. Bueno, Rosa, es la. Hola, ¿cómo estás? ¿La estás pasando bien? Muy hermoso, muy lindo el tema. Sí, sí, la estoy pasando muy bien. Y también muy lindo esto de decir que tenías hijos adolescentes y juntos descubrieron el rock nacional. La verdad es muy... Hoy parece que es el día de los hijos. Osvaldo, con su hijo que cumple años, entrevistando por mi parte a mi hija, vos descubriendo el rock con tus hijos. Muy bien los vínculos, ¿eh? Bien, Rosa, nos vas a leer, nos vas a regalar poesía. ¿Podría mejorar el retorno, Mirta? Porque apenas te escucho. A ver, Damián. A ver, ahora, ¿me escuchas bien? Hola. Hola. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, escucho atrás como si fueran nuestras voces, un poco más atrás. Pero se enciman con la tuya, por eso me cuesta tanto escucharte. ¿Vos tenés la radio prendida o algo por el estilo? No, yo no. Ah, bien, bueno, acá sonas bien, a ver si te cambia de lugar el micrófono. Ahí está, a ver ahora. Ahí sí. Viste, era el lugar. Él siempre lo pone del lado izquierdo y esta vez lo puso del lado derecho. En el lado derecho no hay buena vibra, Damián, el lado izquierdo tiene que ser. Bien, ahora sí, Rosa, que estamos acomodadas. Vamos a escuchar en esta radio y te damos la bienvenida a que nos regales un poema que cómo se llama y cómo surgió el título de este libro, Rosa. Bueno, este no es el que voy a leer ahora, no es el último, es el anteúltimo libro, que es El amor en tiempos del PAMI. Bueno, el título era para hacer referencia a la edad sin decirla directamente. Y es encarar el amor, las vivencias, ya en pasando los 60, y rescatar todo lo que tiene de lindo amar y ser amados. Este poema se llama Amar hasta las últimas consecuencias. Hay parejas de mi edad que no hacen el amor. Somos viejos, dicen, no estamos motivados, se nos pasó el tiempo. Y eso me revienta. Entonces te digo, con tanta injusticia rondando en las calles, con tanta desgracia golpeando a las puertas, con tanta impotencia en el día a día, ¿no sería importante amarse en abrazos, inventarse en juegos, recrear caricias, entregarlo todo y tomarlo todo, y beberse mucho y seguir jugando, hablarse en secreto y ver la belleza de la piel querida, que tiene 70, 80 o 100 años, no importa? Roba con un fósforo, encendé el deseo, aviva la vida, sentí las arrugas tan apasionadas vibrando por sexo. ¿Qué vas a llevarte? ¿El auto? ¿La casa? ¿Quién va a sostenerte en los últimos pasos? No nos queda tiempo de andar estreñidos inventando excusas. Mira, La mortaja se caga de risa. Ya tiene tu nombre, ya tiene mi nombre. ¿Vamos a dejarla ganar la partida? ¿O vamos a robarle el tiempo posible para muchos buenos y dichosos polvos? No sé vos, pero yo tengo pensado no volver a ponerme jamás una bombacha. Bien, Rosa, me gustó. Es muy, muy... me gusta, pero a su vez no me posiciona como, como que estoy transitando el camino hacia esa vejez. Pero está muy, muy, muy bonito. ¿Tenés otro? Sí, sí. Bien. Ahí te digo. Bueno, este ya es del nuevo libro, Lo senil no quita lo caliente. Este título también es jugar con un antiguo refrán que decía, lo cortés no quita lo valiente. Era una manera de que aunque uno estuviera enojado con alguien, es hacerlo sin faltar el respeto, con cortesía. Uh-huh. Entonces, jugando con eso, se lo senil no quita lo caliente. Modernitud. Nos adaptamos a todo. Hacemos citas virtuales. También encuentros casuales. Fornicar es la consigna. Y con nuevas paradigmas enfrentamos realidades. Ya podemos asumirnos con defectos y virtudes, con algunas inquietudes que se van en ademanes. Porque no somos ancianes, tenemos dos juventudes. Llegamos hasta el poeta con la total libertad de encontrar la identidad que nos hace y nos completa. Nos quitamos la careta y decimos nuestra edad. Ando entre redes sociales, la compu que me complica. Mientras los medios predican la diositud del dinero, el egoísmo sincero y el miedo que nos explica. En este mundo de loques que muchas veces nos duele, continuamos, les abueles, mimos, besos, travesuras, mezclando amor con locura y un abrazo que consuele. Me dicen abuela, vieja, señora mayor, anciana, o como les venga en ganas. Mi único destino es ser. Yo nunca aprendí a tejer. Tal vez aprenda mañana. Hermoso. Hermoso. O sea que de ahora en más, jóvenes adolescentes que nos están mirando, a los ancianes, me gusta mucho tu actualización con el lenguaje inclusive o inclusivo. ¿Cómo te adaptaste a él? ¿Cómo lo incorporas a tu vida? Bueno, porque yo como gestora cultural organizaba eventos. Ahora se cerró el boliche donde yo estaba porque no se aguantó la cuarentena y tuvieron que cerrar, ¿no? Pero organizaba eventos y a mí me gusta invitar a los chicos, a los poetas jóvenes. Entonces, bueno, había hablado con un grupo de chicos de La Plata y hacíamos un evento que se llamaba Palo y a la Bolsa. Entonces el grupo de los chicos de Buenos Aires ponían sus poemas en una bolsa y los de La Plata en otra bolsa. Entonces después acaban cruzados. Los chicos de La Plata leían a los de Buenos Aires y los de Buenos Aires a los de La Plata. Y salía muy lindo el evento porque la cara del otro cuando escucha su poema leído por un compañero es muy, muy especial. Y ahí me acostumbré a hablar en inclusivo, que es como ellos hablan. Y que me parece que tienen razón, porque hay mucha gente que se siente excluida del lenguaje. Que no son ni ellas ni ellos, entonces son ellas. Y está bien. Bien. Rosa, si la gente quisiera, si la gente quiere tu libro, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ahora en Capital se está vendiendo en La Libre, que es una librería ahí de San Telmo. Y si no, a la editorial, que es Puntos Suspensivos Ediciones, y arreglan con ello el envío. ¿Cómo es la editorial? Puntos Suspensivos Ediciones. ¿Estará en Instagram? Sí, sí, está en Instagram, sí, está en Facebook también. Bien. Es una página de la editorial. Bien, o sea que para conseguir los ejemplares de Rosa, lo encuentran en Facebook, en la editorial Puntos Suspensivos Ediciones. Y ahí están estos bellos poemas. Rosa tuvo que, o sea, lamentablemente tuvo, por el horario en el que estamos, tuvo que sacar algunas palabras o elegir los poemas menos explícitos, por así decirlo, y por el horario en que estamos, porque si estuviéramos en otro horario lo hubiéramos dicho con todas las palabras y hubiéramos entrado en otros poemas que son muy, pero muy interesantes. Rosa, ¿algo que quieras añadir, algo que quieras decir que a mí se me escape? Bueno, que yo sigo en la militancia, que sigo tratando de abrir la cabeza. Ahora estoy, vos hablabas de que tu hija enseña esto de la ESI, que yo estoy muy interesada, porque me preguntan las personas mayores, por ejemplo, quizá no hace falta protegerse con preservativos, total, ya no nos embarazamos a esta edad. Entonces, lo que yo hablaba con una chica que trabaja en una residencia para mayores, es que más allá del embarazo hay muchos riesgos. Entonces, hay enfermedades. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir protegiéndose. Bueno, para evitar, claro, a razón de lo que vos me decís. Como el papiloma humano, ¿viste? Claro, claro. Lo que tiene esta niña, que es mi hija y tiene mucho potencial, hablábamos de hacer un taller o un encuentro virtual, porque falta mucha información. Y no es que ella habla con la tecnicatura y el lenguaje académico, y aparte le apasiona el tema. Entonces, es muy importante lo que vos me decís, porque hablábamos de hacer talleres, hablando de educación sexual, para todo el mundo que está lleno de prejuicios y que todavía no se adapta o le cuesta a esta ley, que es un proyecto de ley donde nos involucra a todos a dar clases de educación sexual. Mirá qué interesante lo que me decís. Porque va a ayudar sobre todo a ella, que es la que maneja al taquito el tema, a incentivarla a hacer estos talleres. Así que donde los tengamos, Rosa, te vamos a invitar para hablar sin pelos en la lengua y, como diría el dicho, a calzón quitado. Así le ponemos, bueno, un poco de humor a este tema que es tan lindo y que tanto tiempo se nos ha prohibido, ¿sí? Rosa, esta radio y este programa Garabatos y Sentidos, Vox 102.9, te dedica este aplauso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la apertura, por la humildad y por aceptar la entrevista. Bueno, me sentí honrada. El honor es nuestro, Rosa. Saludos. Chao, gracias. Seguimos con Prófugos por Fabiana Cantilo. Amo tan cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola gente, ¿cómo están? Estamos de regreso. Vamos a la letra M. Ahora no quiero que todos se hagan los grafólogos, por favor. No tengo la oración de la letra M, pero... Bueno, vamos a la letra M. No hice la oración. Mis manos mansas dan tiernas palmaditas. Mis manos mansas dan tiernas palmaditas a tu dulce... No sé. No estoy inspirada. ¿Por qué la letra M es representativa? ¿Por qué creen ustedes? La letra M es representativa junto con otras letras como la D, la I, la T, la R y la G, porque dejan al descubierto la personalidad del escritor y pueden servir de reforzante en el análisis y clasificación de la humana psicología. Ahora estoy por Instagram. Las variantes de la letra M mayúscula se conocen de antiguo, aumentadas por las teorías simbólicas del doctor Max Pulver. Al margen de otras muchas consideraciones que se pueden también aplicar a otras letras, el sentido simbólico de los tres arcos o montes de la M o con dos arcos, tienen importancia en tanto en cuanto que representan la comparación entre el sujeto, su ambiente familiar y su ambiente social. Paso a explicar. Si, por ejemplo, vos escribiste la oración que dije, mis manos mansas, ¿sí? Vas a empezar con mayúscula. Bien. Cada arquito que tiene la M se llama montes, arcos o montes. Y cada uno de esos montes representan algo que tiene que ver con tu personalidad. Por ejemplo, el primer monte tiene que ver con vos, con tu autoestima. El segundo monte con tu ambiente familiar. Y el tercer monte con tu ambiente social. Si, por ejemplo, en manos tenés más elevado el primer monte, tenés muy buena autoestima. Si en cambio el segundo monte estás más elevado, te interesa más tu ambiente familiar y tenés bajo autoestima. En cambio, si el primer y segundo monte están más elevado que el tercer monte, tenés algún conflicto con el ambiente social. ¿Cómo es tu letra M? Ocupa, en todo caso, cuando es minúscula, la zona media y cuando es mayúscula, ocupa la zona superior y la zona media. A todo esto, hablando de grafología, vamos a dar una noticia que es sumamente importante porque está el primer Congreso Internacional de Grafología los días 27 y 28. Quienes participan, que estuvieron acá en el programa, es Ricardo Fernández y Octavio Tenenbaum. Y tenemos un audio que nos mandó Octavio. Hola, genia divina. Bueno, ahí te mandé el audio. Argentina, Chile, México, España y Brasil. Así que es el Congreso Internacional y es para todos, no solamente para grafólogos ni alumnos, para público en general. Es un congreso internacional y, bueno, por Zoom, por supuesto. Y los temas que se van a tocar son diferentes temas de grafología. Es viernes 26, sábado 27 de noviembre, de 11 de la mañana a 17 horas. Así que cualquier no excluya a nadie, porque la idea es que tanto psicopedagogos, psicólogos, docentes, también abogados, público en general, no excluye a nadie. Bueno, abrazo y esperamos tener buena difusión y que concurran todos los que puedan. Abrazo. Gracias, Octavio. Les recuerdo que el congreso es accesible, va a ser vía Zoom, obviamente, y bueno, y participan todos los países que nombró Octavio. Saludos a España. Yo tengo en mis manos, me gusta tener mucho el libro original, pero a la tala de árboles se cuida, digamos, el medio ambiente, y tengo en mis manos, acá lo muestro en Instagram, uno de los libros de cabecera que me gusta, que es de Mauricio Sandro. Todos los congresos son exquisitamente maravillosos y nos enseñan cuestiones que tienen que ver con nuestra letra y la importancia de la letra en nuestra personalidad, en nuestra psicología, en nuestro ser, ¿sí? Por lo tanto, están invitados. El próximo martes vuelvo a repetir el congreso. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Y ya les digo que es accesible para todo el mundo. Y decimos un garabato y vamos a un tema musical. Vamos a un garabato. ¿Dibujas telarañas? Este tipo de garabato puede simbolizar la sensación de sentirse atrapado o el deseo de atraer a alguien a una relación o a una situación particular. ¿Dibujas mariposas? Este garabato suele indicar que no deseas ser atado por nada, que no quieres afrontar determinadas tareas difíciles y que te preocupa no solucionar algunos problemas. Tema musical, Pimpinela, ¿dónde están los hombres? Es nuestro gran problema del siglo XXI, no busques más a un hombre que no queda ninguno. Desengaño, junte coraje y volví a empezar. Simpático el divorciado, casi me vuelvo a enamorar. Hay algo que aún no te he dicho, una sorpresa te voy a dar. Y entraron cuatro niñitos gritando juntos, hola papá. No Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Por el año 2015, yo asistí a un proyecto donde se realizaban actividades con otros chicos de mi edad y más chicos también. A fines de año, los encargados nos pidieron que escribiéramos una carta presentándonos, contando qué nos gustaba hacer y alguna cosa que nos parecía interesante hablar. Recuerdo que estaba ilusionada porque era la primera vez que escribía una carta a alguien que no fuera mi familia. Yo estaba descubriendo mi amor por la lectura y no pude evitar escribirlo. Quería saber quién me respondería. En el mes de diciembre, cuando llegamos al lugar, me encontré con que mi carta había sido respondida por una señora que vivía en Moreno. Me contó un poco sobre su familia, su historia y también me dijo que le gustaba mucho leer. Con la carta llegó Fuera de mí, mi primer libro, un libro que sinceramente estuvo guardado mucho tiempo porque no sabía cómo empezarlo, hasta que el verano antes de empezar mi primer año de secundaria me decidí a leerlo. Me causó tantas cosas que tenía que mostrarlo a alguien más, así que cuando empecé el colegio me pareció buena idea prestarlo a mi profesora de prácticas del lenguaje. Siento que el libro cambió mi forma de ver algunas cosas, porque sabía que hay gente que se encuentra en la misma situación que Melody y que tenían que pasar por lo mismo. No sé cómo explicar muy bien lo que me pasó cuando conocí a Aldana, porque creo que ni yo termino de entenderlo del todo, pero sé que sentí admiración. Su forma de contar las cosas con una sonrisa me hizo darme cuenta de que a veces algunos problemas que creemos tener son tan pequeños a diferencia de conseguir una silla que vale muchísimo.